Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a la 143ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y vuelvo a grabar después de, no recuerdo ya cuántos años, 6 o 7, tranquilamente, que entrevisté por primera vez a Juan Ignacio Solera, responsable de eBooks, fundador de eBooks, en el Arca de la Alianza, mi primer y extinto ya podcast. Hola Juan Ignacio, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Daniel y oyentes del Telar? ¿Cuánto tiempo ya, desde la primera vez? Sí, la verdad es que es verdad, ya no te llamabas ni el Telar, era el Arca de la Alianza. ¿Por qué? ¿Por qué el cambio? Porque en el fondo la estructura casi es muy similar del podcast, ¿no? Ahora sí, ahora que he vuelto a los orígenes, sí, pero dejé el Arca y pasé al Telar por centrarlo todo más en tecnología, pero ya después de 3 años con la tecnología me he aburrido un poco y digo, voy a volver a los orígenes y voy a grabar un poco de todo. Bueno, cambios. Ya hemos hablado un poco antes de Off the Record, que me gusta mucho hacer experimentos a mí, ya lo has visto, y este es uno de ellos. Y pero bueno, ¿también ha cambiado iVoox o no ha cambiado iVoox en todos estos años? Bueno, vamos a hacer un poco de memoria. ¿Cuándo empezó iVoox? Aunque ya lo comentaste en el Arca, mucha gente no lo habrá escuchado. Cuéntanos un poco de dónde surgió la idea de iVoox y con qué idea la hiciste. Sí, fue ya en el 2009, pues porque fue una necesidad de uso mía, ¿no? Que tuvo un periodo en el que tenía que viajar mucho solo en coche conduciendo y me aburría, y entonces fue cuando dije, si yo lo único que quiero es poder escuchar cosas chulas mientras voy conduciendo, cosas que me interesen. Y de ahí es cuando, sin saber que existía ya por aquel entonces iTunes y el podcast como tal, sentí la necesidad de que quería algo así, ¿no? Sin saber que existía ya un servicio. Y bueno, pues buscando un poco por internet, enseguida vi que existía. Pero bueno, iTunes no permitía, por ejemplo, lo que es la publicación de contenido, sino que tenías que tú que buscar la vida a través de un servidor. En los orígenes, por aquel entonces, el rey era blip.tv, que todo el mundo publicaba allí, y luego cogía el feed que se tenía que hacer. Sí, ¿te acuerdas de Blip, verdad? Me acuerdo, de hecho lo estuve utilizando, y luego muchos podcasters tuvimos problemas porque también pasaron a vídeo, cambiaron los feeds, ahí tuvimos problemas, sí. Sí, de un día para otro, pero que sí, de repente un día amanecieron diciendo, señores, de aquí a X meses dejamos de dar soporte de audio y solamente seremos de vídeo. Y bueno, pues me acuerdo que hubo una crisis en aquel momento y bueno, pues mucha gente se pasó ya a iVoox, que ya existíamos, otros muchos a Archive, y otros a servidores propios. Empezaron también ahí servicios de alojamiento a hacer la suya, y bueno, fue un momento de dispersión y de, claro, estamos hablando ya 2011 o 12, yo diría, ¿no? Y bueno, pues lo que te digo, que viene de esa necesidad personal y bueno, que nos diferenciamos con respecto a iTunes, que era el y sigue siendo el líder del podcast por antonomasia, en cuanto a que nosotros permitimos el alojamiento. Y luego hay otra segunda diferenciación, es que en iTunes tú cuando entras lo que tienes que hacer es empezar a suscribirte a podcast, y nosotros tuvimos la idea de decir, no, queremos hacerlo más fácil, más tipo YouTube, en el sentido de cuando tú entras tú eliges una categoría y nosotros lo que te ofrecemos son los mejores audios de esa categoría, pero de los distintos podcasts que hay de esa categoría, ¿no? Entonces no entras como con las orejeras puestas como en iTunes o cualquier otro servicio más de gestor de podcast, que lo que tienes que hacer es gestionar tus podcasts y no sales de ahí. Bueno, una vez que ya tienes tu set de 8, 10, 12 podcasts a los que estás suscrito, es difícil que vayas a descubrir nuevos, porque bueno, te limitas a tus suscripciones, básicamente, ¿no? En iVoox lo que hemos pretendido es que tú eliges una temática y en un momento dado pues te puedes estar escuchando un podcast, un audio o un episodio de un podcast, pero a lo mejor de otro del que ni sabías que existía ni te habías, por supuesto, suscrito, que aparece en tu lista de sugeridos porque, bueno, es una temática que nosotros entendemos o pensamos que te puede interesar. Esa es la gran diferencia con la que hemos nacido con respecto a iTunes, y que la enfocamos desde el principio, ¿no? Y por eso creímos que podía haber un hueco y por eso nos lanzamos, ¿no? Y en todos estos años, ¿cómo has visto que ha ido creciendo iVoox? ¿Has podido hacer lo que tú querías? ¿Has visto que la gente quería lo mismo que tú? ¿Qué es esta sensación de lo que tú pensabas y lo que tienes a día de hoy? Bueno, la primera versión de iVoox no tenía ni buscador. Nosotros decíamos, ah, no, pues la gente va a entrar y va a navegar por categorías y ya se irá encontrando. Y bueno, pues duramos un telediario. Enseguida tuvimos que poner deprisa y corriendo el buscador porque bueno, no era práctico, ¿no? O sea, con eso te quiero decir la de leches que nos hemos dado en el camino, ¿no? Y problemas que hemos tenido. Pero sí es cierto que bueno, pues hemos ido evolucionando tanto en diseño como a nivel de funcionalidades y bueno, la última es el año pasado, que después del verano pues hemos hecho un restyling completo de la web y bueno, pues la hemos hecho ya con un diseño más actualizado, responsive, y nos quedan todavía ciertas cosas como pueden ser lo del el player siempre activo, que es una novedad, bueno, es algo que no tenemos nosotros y que nos hace mucha ilusión el poderlo montar, esperamos que en breve, y es que, bueno, pues que te permitirá seguir navegando mientras tú estás escuchando, de manera que cuando te des a escuchar un audio, pues se te active ese reproductor siempre activo y tú puedas seguir navegando sin perder la escucha, ¿no? Y bueno, pues eso, y te va a facilitar también la creación de playlists y de, bueno, lo que terminaría siendo una radio a la carta. O sea, hay mucha gente que nos escucha en la oficina y lo que queremos es que según llegues, tú des a un primer audio, pues no sé, pongamos en la tertulia del partido de las 12 y luego te enchufes pues más tertulias o más audios que te puedan interesar o podcast y tú ya te has hecho tu playlist ahí de 5 o 6 horas que te cubra toda la mañana y no tienes que volver ya más a iVoox y te dedicas a tu trabajo y es como si la tuvieras pues la radio puesta normalmente porque sin hacer nada más tú ya tienes cubierta toda tu jornada de trabajo, ¿no? Eso es lo que estará en breve y que nos hace también ilusión y que es el complemento que falta a la web tal como la hemos hecho ahora, ¿no? Después de verano. Esta implementación nuevamente también viene orientada por el mini reproductor que sacó YouTube, ¿puede ser? Porque siempre estáis mirando a YouTube, ¿no? Siempre. Sí, pero bueno, también lo tiene Spotify y lo tiene mucho, ¿no? Pero sí, nosotros nos miramos mucho en YouTube, ¿eh? Eso es cierto. Y bueno, pues hay gente, a lo mejor podcasters más puros, que no le gusta ese enfoque nuestro al estilo YouTube. Pero siempre hemos creído que es más sencillo para aquella persona que no conoce y que no está acostumbrada a gestionar sus contenidos de audio en base a suscripciones y tal, el hacer un approach más tipo YouTube, oye, de buscar poner misterios o poner Iker y que ahí te salgan ya de repente pues distintos audios que toquen esa temática o entrar por una navegación de ciencia, de misterio, y entonces ahí pues te encuentras todo lo que son los podcasts más relevantes, más escuchados, más populares de la categoría a la que tú has puesto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso creemos que como experiencia para un neófito creemos que es más relevante que haciendo una entrada por podcast, ¿no? Que te obliga más. Y bueno, pues hay gente que le gusta más y hay gente que le gusta menos, ¿no? Sí, esto es curioso. También aquí entramos, porque claro, lo has comentado ya, vosotros pensáis mucho en el oyente, además en la charla que hemos tenido de récord ya lo has mencionado, estáis pensados pues para oyente, no sois un servicio de alojamiento, aunque ofrecéis ese servicio para los oyentes. Y aquí, bueno, yo te doy mucho la tabarra con este tema porque yo soy podcaster encima de la vieja escuela. Ya me has dicho que pocos como yo seguiremos haciendo el fiz a mano. Y en esta diferencia entre podcasters, oyentes, lo que quiere la gente de la calle, yo me doy cuenta, por ejemplo, que en mi trabajo muchísima gente utiliza la aplicación de iVoox. Además, viene ayudado porque pusieron la wifi abierta. Entonces, pues yo creo que todo el mundo utiliza iVoox. Pero lo utilizan para sus programas de radio. No, es que yo creo que porque este programa me gusta, tal, programas de radio y luego la siguiente versión que son audiolibros. Además, audiolibros que yo no lo entiendo porque son estos que vienen con el Locuendo, que yo no soporto escuchar un libro así. Pero bueno, la gente conoce iVoox, sabe lo que es. Los teléfonos, los smartphones baratos, yo creo que también han ayudado mucho. ¿Tú más o menos qué es lo que ves que más gusta? Porque yo me doy cuenta que la gente que busca programas de radio, sobre todo, más que podcast. Bueno, el podcast, y tú que eres veterano en esto, ya solamente la palabra yo creo que echa para atrás. Y sí. Yo creo que nos moriremos y tendremos que seguir explicando qué significa podcast, qué es lo que es realmente, intentar traducir en palabras qué es el podcast. Y cuando tú, alguien que te sigues encontrando gente, ya te digo que te seguirás encontrando y tú escuchas otras. ¿Y qué es? Pues no, es como, pues al final terminas diciendo, pues es como un programa de radio, pero que escuchas luego a la carta o te lo descargas y lo puedes escuchar luego cuando quieras. Bueno, no nos engañemos, pero la radio en España, pues según el EGM, tiene más de 20 millones de escuchantes activos cada mes. Entonces lo normal es que la gente cuando quiera hacer un acercamiento al podcast, pues lo más fácil es explicarle, pues oye, ¿a ti te gusta la radio? Y todo el mundo dirá, como todo el mundo la conoce, siempre tendrá algún programita que más o menos le pueda hacer. Ah, pues entras aquí en iVoox y te la puedes, lo buscas y te lo puedes escuchar cuando quieras. La idea es que se queden en base a que la oferta de contenido sea tal que terminen descubriendo la bondad de poder acceder no solo a ese programa por el que han ido, y que es normal que vayan a ese porque es el que conocen y ese por la implantación que tiene la radio en España, pero la idea es engancharle pues bien a través de otro tipo de contenidos, como pueden ser los audiolibros, relatos de gente anónima, no, obviamente no los hechos estos por un text to speech, sino de humanos, pero también los podcasts o conferencias, bueno, toda la amalgama de contenidos que tenemos nosotros, ¿no? Y que descubran lo chulo que puede ser el poder aprovechar esos tiempos en los que antes, bueno, pues a lo mejor no hacías nada o te limitas a escuchar la radio con la radiofórmula o las tertulias de actualidad, que no hay más cuando vas en coche, o cuando haces running o estás en el gimnasio, el poder estar escuchando en verdad algo de tu temática que verdaderamente te interesa, o gente que realmente sabe, que en el fondo es un podcast, ¿no? Entonces creemos que es una manera en la que te puedes ir introduciendo a este fascinante mundo, ¿no? Pero que entrar de radios, pues es lo normal, yo creo, si queremos que en algún momento el mundo del podcast llegue a ser mainstream, pues el cazar a través de la radio, por más que a un purista le pueda molestar el estar vinculado o que se le asocie su contenido al de radio, pero bueno, si es ahí donde está la audiencia y es lo que es más popular, yo no veo mal el que lo usemos como correa de transmisión, ¿no? Es lo que toca. Además, a mí me toca sufrir porque veo a la gente tal, la gente me pregunta, oye, que tú escuchas, recomiéndame alguno. Le recomiendo alguno y luego miro que me dicen, pero eso es gente hablando. Digo, anda, ¿y la radio qué es? No, pero es distinto. Y ahí ya me toca un poco la sufrir. No me pongo a llorar en un rincón, pero bueno. Y está cambiando el panorama de la radio. Por lo menos es el aspecto que yo tengo, ¿no? Carne Cruda lo cerraron, se ha ido a formato podcast, funciona y pueden vivir de ello. Hay otros programas también muy famosos como el Extra Radio, que también es hecho por periodistas. No les da para vivir de ello, pero ahí tienen mucha audiencia. Se rumorea que Iker Jiménez, no sé si será confirmado, también se va a formar a formato podcast solamente. ¿Cómo ves tú estos cambios? Porque yo lo que noto es los programas que se pasan a formato podcast son, digamos, de minorías, pero los que más arrasan en podcast son estas minorías, ¿no? Programas de misterio, de historia, que en la radio los ponen en horas marginales, sin embargo, en formato podcast son los que parten la pana. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, esa accesibilidad que tú dices para poderla hacer cuando tú quieras es la clave de este invento, ¿no? La Rata de los Vientos es un programa histórico que ha funcionado en formato antes de existir. Yo creo que es el podcast que siempre ha funcionado. Antes de ser podcast. Antes de ser podcast, antes de incluso de existir el podcast y de invitarlo a iTunes, ya había gente que lo subía por ahí a servidores y lo compartían en foros, pero ahí el enlace puro a secas sin lo que es la definición de podcast, es un archivo de audio con opción de suscripción. O sea, eso ha existido de siempre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre ha tenido un horario ahí intempestivo, pero en cambio era un programa de absoluta calidad, ¿no? Pues eso es lo que yo creo que va a seguir preponderando y la autonomía que pueden tener gente o comunicadores como los que has comentado cuando ya no tienen cabida en la radio comercial, porque una radio comercial pues en un momento dado pues tiene presiones políticas, como es el caso del Carne Cruda que dices, pues no le ha quedado más remedio que salirse y hacerlo él por su cuenta. Lo que pasa es que claro que es una aventura. A nivel de producción, bueno, yo creo que ya eso es la técnica sí, es un utility y está ahí. El problema es la difusión y el pasar esa barrera de ser un hobby a ser una herramienta de la que puedas vivir, ¿no? Es donde nos queda todavía muchísimo Y claro, si tú estás trabajando para una emisora, pues tú tienes asegurado un fee o una cantidad mes a mes que te permite hacer el trabajo. Dar un paso como el que ha hecho Carne Cruda, pues bueno, si no hubiera sido por el crowdfunding que ha hecho y porque ya tenía una masa de seguidores cogidos de la radio, no nos engañemos, pues hubiera tenido dificultades de lanzar el proyecto. Fernando Berlín también tiene una iniciativa similar, pero también era muy conocido en tertulias de televisión y también le ha permitido pues arrastrar toda esa masa de seguidores, ¿no? Nosotros queremos también trabajar en esa línea y facilitar toda esta posibilidad de que no ya sea, o sea, idealmente que puedas incluso vivir de esto, pero a medio plazo, pues lo que es el vivir no, pero sí que al menos te puedas sufragar y darte un interesante revenue, pero para eso nosotros lo que necesitamos es consolidarnos como un soporte publicitario para que al estilo YouTube pues podamos asegurar un reparto de beneficio publicitario con los podcasts, ¿no? Y es una iniciativa y un proyecto que tenemos, ya estamos iniciando con algunos becas a lo largo de este año, ¿no? Y es a lo que nos encantaría. Lo que pasa es que es cierto que igual que hay youtubers que viven de YouTube, es cierto que ellos, un youtuber famoso, estabas hablando de millones de suscriptores o millones de o cientos de miles de visionados por cada uno de sus episodios. Ese volumen, a fecha de hoy, todavía no lo tenemos aquí en España, con lo cual, no, claro, es que, aspirar perdona, a las... Perdona que te corte, pero es que ese volumen, incluso programas de radio, pocos lo tienen. Esto de millones por episodio, ojo, se dice pronto. Yeah. Sí, pero en este aspecto hay que tener en cuenta que, claro, youtubers, ya que estamos con YouTube todo el rato, que se ganen la vida en España realmente no son tantos. Luego están los otros muchos que se sacan pues para caprichos o lo que sea, o un buen dinero, pero no da para vivir. Hay muchos niveles de monetización, ¿no? Nosotros creemos que para este, lo que tú has catalogado como capricho, para, bueno, pues como una ayuda... nosotros sí aspiramos a acabar este año 2016 con una cartera, bueno, ya medio digna de podcast a los cuales les podemos haber llegado ya a ese umbral, ¿no? Y potencialmente ir creciendo y ir abriendo esa franja de podcast. Al principio empezamos con los más escuchados, que es lo más fácil de colocar a agencias y anunciantes, pero nosotros aspiramos a ir abriendo esto. Pero según también, obviamente, vamos creciendo en la implantación y haciendo que el podcast se escuche más. Y para eso pues también es importante el que la integración del smartphone en los vehículos, que es el sitio donde realmente hasta hoy se escucha la radio, pues sea cada vez más progresiva. Y por eso estamos trabajando también en integrarnos con CarPlay, con Android Auto, para que realmente cada vez sea más gente la que a esa oferta actual de Radio Fórmula o de tertulias de la actualidad que hay en la radio normal, pues se puede añadir la oferta de radio alta, que en el fondo es lo que aspiramos a ser, ¿no? Pero claro, aquí tienen que cambiar pues el CarPlay, por ejemplo, lo que comentas, la gente escucha muchísimo la radio en el coche. También estaría bien los teléfonos que mejorasen las tarifas de datos, que esto es imprescindible, ya sea en el coche y tal, las tarifas de datos tienen que funcionar. Y la implementación. Sí, en Canadá ya, por ejemplo, hay una operadora, que ahora no recuerdo el nombre, que ha llegado a un acuerdo con el gobierno y de alguna manera, no con el gobierno, con la Comisión Nacional allí de Telefonía que regula este país, hacen que todo lo que es datos de radios, de radio online y radio de la carta, no cuenta dentro de su limitación del giga, 2 gigas o 3 gigas que tiene al mes, ¿no? De manera que ahí o se pueden hacer iniciativas desde ciertos lobbies a nivel estatal para conseguir facilitar la escucha tanto de la radio en streaming como de la radio a la carta con iniciativas de ese estilo, ¿no? De manera que no te contabilicen y en tu conjunto de megas mensuales, ¿no? Eso, bueno, pues son iniciativas que desde la AERO, que es la Asociación Española de Radios Online, de la cual formamos parte, pues la tenemos puesta sobre la mesa y que bueno, pues con a largo plazo, porque esas cosas nunca van rápido, pero sí son ejemplos que nos gusta el poner sobre la mesa y potencialmente aspirar a que esto pudiera darse también en España y en otros países, ¿no? Este tema es curioso porque además hace poco ha salido la noticia. Esto se hace en Latinoamérica, por ejemplo, se hace mucho, y es que lo que consumas en Google, en Twitter, en Instagram no cuenta para este límite, pero ahora se está poniendo el debate en Estados Unidos porque dicen que eso vulnera la neutralidad de la red. El priorizar o dar prioridad a los servicios adicionales a unas cosas u otras. No sé en qué quedará. A mí me parece genial, la verdad, la iniciativa. No sé los que sean más puristas qué opinan de la neutralidad, pero a mí me parece fabuloso. Y bueno, ya hemos saltado el charco, nos hemos ido a Canadá con esta modalidad que están haciendo, a ver si llega aquí. A mí me parece bien. Y saltando el charco, ¿qué panorama tenemos? En primer lugar, con Latinoamérica, porque algo que nosotros tenemos de ventaja es que contamos con todos los oyentes latinoamericanos, ¿no? Que son muchísimos, millones, un campo mucho más grande que España. Y luego hacia el norte, Estados Unidos, que está en otra categoría directamente. ¿Cómo ves tú la diferencia entre España, Latinoamérica, Estados Unidos? Bueno, nosotros hemos crecido mucho en estos países, en países de habla hispana, de una forma orgánica y sin haber prestado realmente atención al contenido de estos países, ¿no? Entonces, a fecha de hoy, casi el 50% ya nos viene de estos otros países de Latinoamérica y Estados Unidos, y desde el rediseño este que hemos hecho después del verano, estamos ahora trabajando en la internacionalización del mismo. Y lo que estamos es abriendo países, de manera que pues cuando un mexicano consulte la categoría de deportes desde México, pues lo que le pondere sean contenido de ese país, y en lugar de estar viendo pues siempre cosas del Madrid y Barcelona, pues vean de sus equipos, al igual que un argentino, pues le interesará más que ver ahí cosas de River o de Boca que no del Madrid y del Barça, ¿no? Entonces, eso lo estamos ahora implementando, que no nos está resultando nada fácil, pero sí queremos cuidar muy mucho esta prescripción, porque luego hay otras categorías más neutras, pues no sé, un misterio o una historia, que ahí no es tan local. No sé, la vida de Alejandro Magno da un poco igual que te la cuenten de aquí o de allá, pero este otro tipo de contenido, más de deportes, más de actualidad, pues sí es importante que esté. Y también queremos ponderar el origen del contenido, de manera que cuando un audio de historia hecho por un mexicano y publicado en iVoox, pues que tenga más relevancia y que se le ofrezca en una posición más relevante a un oyente mexicano que no a un oyente español, ¿no? Por también tema de acentos y de costumbrismos, y eso lo queremos trabajar porque nuestra aspiración es ser la radio del siglo XXI para todos los hispanohablantes, ¿no? Pero para eso tenemos que trabajar mucho más la prescripción, ¿no? La curación de contenidos. Y nuestra aspiración máxima al final es el one-click listening, el poder escuchar, el poder acertar, que de manera que cuando tú entres en iVoox, con un clic ya tengas ahí tu playlist personalizada, a la cual el 99% de los casos digas, joder, es que me interesa todo lo que iVoox me está ofreciendo, ¿no? Y con un clic, para, a escuchar. Y eso es a lo que aspiramos realmente, ¿no? Vamos a hacer un pequeño inciso. ¿Cuánta gente forma el equipo de iVoox? Que esto es algo muy importante que me parece que la gente no es consciente. ¿Cuántos estáis en iVoox actualmente? Bueno, hasta el año pasado hemos sido tres siempre. Y ahora hemos incrementado plantilla este año por todo el restyling que hemos hecho en las apps, el lanzamiento de Windows Phone y este rediseño del site. Y ahora somos del orden de 8. Tampoco es que hayáis pasado de 3 a 30 ni a 300. Sí, no. Desde luego, esto es una carrera de fondo, ¿eh? No, nosotros somos un servicio gratuito para el que publica y un servicio gratuito para el que escucha. Por más que estemos ahora introduciendo opciones de pago tanto para unos como para otros, pero la básica, o sea, tú puedes publicar todo lo que quieres sin límite de transferencia, ni de ancho de banda, ni de almacenaje, y gastándote 0 euros, y tú como oyente puedes escuchar todo lo que quieras sin límite alguno, también por 0 euros. Todo eso tiene un coste grande, y a fecha de hoy pues seguimos siendo rentables, obviamente, ¿no? Entonces seguimos con la esperanza de que esto terminará haciéndolo, pero bueno, por eso tenemos que ser comedidos también. Nos gustaría hacer más y poder hacer muchas más cosas de las que tenemos en la cabeza, ¿no? Y sugerencias que nos hacen cada vez más gente y bueno, pues la clave está en priorizarlas y saber cuándo toca una y cuándo no toca otra y cuando lastimosamente tienes que decir que ahora no toca, ¿no? Claro, esto es un gran problema, lógicamente, para poder hacer de una tacada todo lo que os gustaría. Y siempre estáis priorizando. ¿Y qué priorizáis? Porque ya lo has dicho, iVoox no es un servicio de hospedaje, no es un servicio que está pensado. No es como, por ejemplo, Spreaker, que yo siempre he dicho que Spreaker está claramente enfocado a ser una herramienta muy útil para podcaster. Le falta la parte de comunidad. Vosotros tenéis esa parte de comunidad, digamos, esos oyentes, pero no sois lo otro. No queréis mezclar cosas, entonces está claro, ¿no? No podéis, aunque queráis. Bueno, lo que sí es cierto es que hemos tenido una deriva siempre más enfocada al oyente, porque bueno, desde el principio hemos pensado que montar un negocio pensando en la financiación en base al podcaster iba a ser complicada. En primer lugar, porque el podcaster ya le dedica un tiempo brutal a hacer un podcast es mucho más laborioso que hacer un blog, y tú tienes las dos cosas y lo sabes. Una entrada de un blog la puedes hacer en un pim pam, y a nivel de entradas seguro que te va a ser más fácil también conseguir entradas al blog que escuchas al podcast. Y encima el podcast te ha llevado mucho más tiempo, mucho más trabajo, más elaboración, y encima es menos agradecido en el sentido en que tienes menos visitas. Si encima te ves obligado a tener que pagar por publicar eso que te ha costado más de crear, joder, pues es que al final, bueno, pues lo vas a terminar abandonando, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso hemos preferido siempre, desde el punto de vista de negocio, el intentar obtener el rédito en el oyente más que en el productor. Lo cual nos ha hecho dirigirnos más a la usabilidad y a que sea fácil de escuchar, pero queremos retomar un poco el abandono que quizá hemos podido tener en el que produce, ¿no? Sin dejar de ser gratuitos, pero sí tenemos mucho que trabajar en mejorar esa facilidad para publicar, ¿no? Y es otro de los objetivos que tenemos también este año, ¿no? La famosa aplicación para que un podcaster pueda grabar desde su teléfono y subir directamente a su cuenta, las navidades pasadas ya se comentaba, ahora vais a volver a ella. ¿Qué pensáis hacer de cara al podcaster y más o menos cuándo vamos a poder verlo, ¿no? Que sea real. La verdad es que sí, que la llegamos a mandar incluso a beta testers y la tenemos hecha, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, por un tema de foco, como he dicho antes, y de recursos, bueno, teníamos tantos frentes abiertos con la nueva generación de apps y tal, que tuvimos que decir, venga, lo posponemos, lo metemos en la nevera y lo retomamos cuando estamos un poco más liberados. Ahora la queremos volver a lanzar y la idea es que sí, porque la queremos complementar también con un gestor de contenido desde la propia aplicación. O sea, va a ser un iVoox Recorder, que lo llamamos, y es una aplicación diferente. O sea, nosotros tenemos claro que el que quiera escuchar seguirá escuchando con la de ahora, pero para el productor, pues una herramienta, una aplicación que le permita tanto grabar y publicar directamente desde el móvil como gestionar todo su contenido desde el móvil puede tener sentido, ¿no? Y es la que estamos ahora, queremos volver a, bueno, no volver a lanzar, sino lanzar, porque no la llegamos a lanzar, por más que la tuvimos solamente sobre beta testers, ¿no? Y es eso, crear esta segunda aplicación con esas dos funcionalidades, de grabar y publicar, y la otra es de gestión de tu contenido, ¿no? El poder borrar, editar un audio, aceptar o no aceptar comentarios, si los tienes en modo de revisar antes de publicar. Bueno, lo que es una especie de gestor, una aplicación para publishers únicamente, ¿no? Y bueno, pues sí, nuestra idea es también... Dos aplicaciones distintas, ¿no? No va a ser todo un... Sí. Es otra, efectivamente. Vale. Sería otra. Y sí, nuestra idea es volverla a montar y a ver si, desde luego, antes del verano tendría que estar con toda seguridad. Bueno, lo queda apuntado, ¿eh? Te daré mal con este tema. Ya sabes que además que yo no tengo problema en darte mal. Una maravilla que me sigas respondiendo, todo hay que decirlo. ¿Y alguna otra cosa vamos a poder ver? ¿Vamos a ver más cambios? Bueno, queremos trabajar mucho más las listas. Las listas es una cosa que hemos incluido ahora en esta release de la web y en la app también te puedes tú crear tus propias listas, pero lo que queremos es que tú puedas seguir listas al estilo Spotify, ¿no? Y compartir listas, de manera que sea un elemento más de prescripción y con un punto social, ¿no? De manera que, bueno, pues que tú a lo mejor no tienes tiempo para husmear dentro de iVoox lo mejor que hay sobre una temática en concreta, no sé, Segunda Guerra Mundial, pero seguro que hay otros que sí, y entonces crean la lista de Segunda Guerra Mundial y van metiendo ahí audios de distintos podcasts que tratan esa temática. Entonces, bueno, tú te vas y sigues esa lista de Segunda Guerra Mundial si eso te interesa, y entonces es una manera chulísima y súper cómoda de encontrar contenido afín a ti sin tener que estar perdiendo tiempo en buscar ni nada. Es como, bueno, pues suscribirte a una lista comunitaria que están haciendo el resto de la gente, ¿no? Entonces, iniciativas de ese estilo, pues nos hace mucha ilusión también el trabajarlas, ¿no? Y así como también suscripciones inteligentes, de manera, por ejemplo, un ejemplo, no sé, esto sobre todo para programas de radio, no para podcast, sino cuando estoy suscrito a un podcast de los que publican pues una vez a la semana, tal, ahí no hay nada, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero hay mucho programa de radio que cada día publican 10, 12 cortes y a mí, bueno, pues a lo mejor solamente me interesa, no sé, de Julia en la Onda. Pues es verdad que me gusta el Personas Físicas, una sección de Julia en la Onda. Pues que me pueda suscribir solamente, no a la Julia en la Onda, que ya estoy, sino a la sección Personas Físicas. Entonces, bueno, pues permitiré el poder grabar, el poder decirle, pues esta suscripción, todos los audios que contengan el término Personas Físicas, pues es a lo que quiero estar suscrito, ¿no? Entonces, bueno, pues crear como suscripciones inteligentes o con ciertos patrones que a mí me permitan solamente ir a ese episodio y no a los 10 tramos que diariamente me publica ese programa de radio, ¿no? Estás ahí, ¿no? Entonces, sí, sí. Bueno, ese tipo de o sea, son cosas enfocadas, como tú dices, al oyente, ¿no? Pero también queremos trabajar en el productor, una mejora de estadísticas. Ahora hemos cambiado el sistema de la base de datos y ahora tenemos la capacidad de ver, de tener mucha más información analítica sobre el origen de cada una de las escuchas. Y entonces queremos también potenciar muy mucho las estadísticas para que dar un mayor conocimiento al podcaster sobre el origen de cada escucha, ¿no? Y a partir de ahí, pues el que te pueda servir, que tú puedas hacer tu marcheo de datos y poder determinar incluso qué temáticas o desde pueden ser más relevantes, que te sea una herramienta útil para ti decidir cómo qué curso de editorial poder seguir en el podcast, ¿no? El tema de las estadísticas siempre ha sido como magia negra, ¿no? Para los podcasters. Nadie tiene muy claro, porque además tú puedes coger el mismo feed, meterlo en 3 servicios distintos y te dan datos totalmente distintos. Es un poco complicado. Vosotros ahí tenéis ventaja porque sois los que alojáis, entonces tenéis más datos. ¿Y esto de las estadísticas para cuándo se podrá ver? No, ahí no te voy a poder decir fecha, ¿eh? Bueno, yo me estaría mojando más y luego me lo vas a reclinar, porque encima es una cosa que sé que te interesa mucho, especial, y no lo tengo tan claro. Y lo otro sí, porque la app ya la tenemos en marcha y bueno, darle los últimos retoques. Pero esto otro, bueno, hay que montarlo más y también me gustaría que fuera de aquí al verano, ¿eh? Pero no, cógelo con pinzas. Entonces, miedo, ¿verdad? Vale, pero esperemos que algún día llegue. Y bueno, volviendo a los podcasters, ¿tú notas diferencia entre...? Porque hay gente que directamente ya no sale de iVoox. Luego estamos la vieja escuela, que además mis oyentes son la gran mayoría de estos, que utilizamos nuestros propios gestores de podcast, queremos un feed, nos suscribimos. Luego están los que son como yo, de la edad de piedra, que nos hacemos todavía el feed a mano. Pero luego, sin embargo, hay muchísima gente, la gran mayoría, todo hay que decirlo, que a lo mejor muchos ni siquiera salen de iVoox. Si no está en iVoox, para ellos no existe. Siguen siendo una minoría comparado con los de la vieja escuela, que tienen su propio gestor de podcast, pero esto está cambiando. ¿Cómo ves tú esta nueva generación que además se ha creado en tu plataforma. ¿Va a ser una norma? Bueno, para esta gente que tú llamas de la vieja escuela, la verdad es que no nos ven a nosotros como un gestor de podcast, pero nosotros podemos ser perfectamente un gestor de podcast. Nosotros, tú te puedes hacer tus suscripciones, tú puedes programar que quieres que te descargue automáticamente el último episodio o los últimos 10, igual que un gestor de podcast, y que se va a enriquecer con estas nuevas funcionalidades de programación de la suscripción, ¿no? Lo que pasa es que esto está, como he dicho, tendrá más sentido para programas de radio. Para uno que solamente escuche podcast y con publicación pues una vez cada semana o una vez cada 3 o 4 días, no le rentará tanto, pero cualquier cosa que puedas hacer prácticamente con un gestor de podcast actual, lo puedes hacer con iVoox también. Lo que pasa es que es cierto que porque también en un futuro, y en un futuro es muy pronto, tú podrás configurar si tu página de inicio de la aplicación de iVoox quieres entrar por tus suscripciones o entrar por como entras ahora, que es un set de sugeridos en base a tus temáticas. A nosotros nos gusta esta entrada porque creemos que es más inspiracional, en el sentido en que si tú entras en la aplicación de iVoox actualmente, lo primero que te ofrecemos son unas poquitas de tus suscripciones, pero luego te ofrecemos, de las temáticas que te interesan, audios que están funcionando bien, a los cuales, que son de podcast, que a lo mejor no estás suscrito, pero que no quita que lo veas y de repente te atraiga, pese a no estar suscrito. Entonces creemos que quita un poco las orejeras que te da el tener un gestor puro de podcast a los cuales tú entras y solamente te limitas a tus suscripciones. Y si no hay nada de tus suscripciones que te interese, difícilmente te pones a chafardear a ver si encuentras otro contenido porque te obliga primero a suscribirte y no sabes si te vas a querer suscribir o no. Entonces lo nuestro te permite de una forma más cómoda, sin comprometerte, porque casi el suscribirte es casi como un casarte, te comprometa nada, simplemente le das a escuchar porque por el título te ha resultado atractivo y es una temática que te mola y lo pruebas. ¿Qué te gusta? Pues bueno, pues te suscribes. Pero sí damos esa opción de ampliar horizontes que no dan otras aplicaciones. Sin embargo, para el purista que dice, no, yo ya tengo claro lo que quiero, son mis suscripciones, pues ese quizá le molesta el que nosotros le estemos sugiriendo podcast o audios de otros podcasts. Entonces, para esos, lo que vamos a tener en breve es eso, que desde ajustes tú podrás decir, no, yo quiero entrar por mi página de suscripciones y no quiero que me sugieras nada. Bueno, pues pasaremos a ser, para ese tipo de perfil de usuarios, un gestor de podcast puro y duro. Aspiramos a convivir con las dos formas e incrementar un poco de esa manera el que se nos vea como una opción de gestor también de podcast, porque estamos ahí en una especie de tierra de nadie que ni somos un hoster city puro para publicar, ni un lector puro, ni un gestor de podcast puro para escuchar, cuando creo que combinamos ambas opciones, ¿no? A lo mejor justamente esto de combinar un poco las cosas es un poco peligroso también, pero vamos, yo sinceramente os veo mucho más afincados al oyente y me parece una sabia decisión para una empresa que además en España cuando empezasteis era muy, muy complicado empezar en todo esto. Y ya yendo un poco más a mi terreno de la tecnología, ¿hay diferencia entre aplicación para Android, iOS y Windows Phone? ¿Hay alguna prioridad donde veis que hay más oyentes, más seguidores, más movimiento? Bueno, la de Windows Phone y Android prácticamente son calcos. O sea, no las vamos desarrollando en paralelo y son dos calcos. La de Windows Phone realmente no, le faltan funcionalidades con relación a las otras dos. Y tenemos detectado un bug de que de vez en cuando para ciertos dispositivos se borran o se pierden ciertos audios descargados, que estamos trabajando en ellas y estamos por al menos consolidarla y quitarle estos bugs remanentes que sabemos que tenemos en Windows Phone. Pero es cierto que el parque móvil de Windows Phone no es el de los otros dos. Entonces, claro, nuestros recursos son menores que para las otras dos. Las otras dos, en nivel de instalaciones, pues tenemos muchas más en Android que en iOS, pues porque el parque móvil de Android es mayor que el de iOS, ¿no? Sí. Claro. pero las tratamos las dos por igual, ¿eh? Y con el mismo cariño. En ese sentido no hay diferencia. Hombre, el mero hecho de sacar una aplicación para Windows Phone ya denota buena intención, por así decirlo, ¿no? Porque Windows Phone, madre mía. Sí, queremos también sacar una versión para el Watch de Apple, a ver qué tal funciona. Esa sí la queremos sacar de aquí a poquito. Pero bueno, es un poco por testear y por jugar un poco, ¿no? Porque no creemos que aquello vaya a tener tampoco mucho recorrido, ¿no? Pero sí tenemos esperanzas de poderlo sacar entre febrero y marzo esta aplicación para el Apple Watch. Y probar a ver cómo tal funciona. Y si va bien, pues oye, ampliarla también a dispositivos Android, a relojes Android, ¿no? Eso es algo, un proyecto también que tenemos para este año, al igual que la integración con Apple CarPlay y Android Auto, que esas sí las queremos hacer también de aquí a los próximos meses. Cuando la tengáis hecha, esos datos me interesará saberlos. Tengo mucha curiosidad por ver cuánta gente lo utiliza en el coche, por ver qué tal funciona. Y bueno, luego miramos hacia Norteamérica, Estados Unidos, y ahí ya nos morimos un poco de envidia, ¿no? La calidad que hay. También es cierto que hay muchísima más gente, a lo mejor hay muchas más plataformas. Allí sí que hay varias plataformas que se dedican única y exclusivamente a dar servicios de pago para podcasters. Aquí tenemos las jornadas de podcasting, que prácticamente pues la entrada es gratuita. Allí hay unas ferias de podcasting que cuesta $500 la entrada. Es otro universo. Ahí no vamos a llegar nunca, ¿verdad? Aquí. Bueno, no tiene pinta. Desde luego que ya solamente por volumen de usuarios es brutal, ¿no? Nosotros, juntando todos los países de hispanohablantes, pues podemos aspirar a hacer 500 millones de hispanohablantes, ¿no? Pero ellos ya solamente en Estados Unidos son casi 400, solo en ese país. Todo el problema que nosotros tenemos de la customización por país, etcétera, por acentos, ellos... aunque también la tienen, pero no es tan grande y que ellos también están más acostumbrados también a recorrer grandes distancias en coche y de siempre ahí el audiolibro mismo ha funcionado bastante bien, cosa que aquí en España, por ejemplo, no ha colado. Siempre se le ha achacado a un tema básicamente de distancias, ¿no? Una hora para ir al trabajo y otra hora para volver es lo más normal del mundo. Aquí la gente se echa las manos a la cabeza. Claro. Y bueno, pues ese es uno de los motivos que creemos que no, por el que no ha funcionado tanto, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotros sí estamos convencidos, más que no tenemos tanta audiencia como nos gustaría tener para poder hacer esto ya un mainstream y poder realmente el desarrollarlo, tanto que nos vendría bien a nosotros como a los podcasters, porque si nosotros somos capaces de explotarlo comercialmente, ese reparto de beneficios es un compromiso que tenemos desde el día uno con nuestros podcasters y que le pusimos en las FAQ allá en el 2009. Lo que sí necesitamos es, lo que sí vemos es la recurrencia. Nosotros sí medimos que aquellos usuarios que realmente nos prueban, su nivel de continuar con nosotros es bastante alto, ¿no? Y eso es lo que más nos anima a pensar que es una carrera de fondo, pero que estamos bien orientados, en el sentido en que bueno, que lo que nos gustaría es que más gente nos conozca, pero que aquellos que nos conocen, el que se queden, pues es bueno, ¿no? Y nos da ánimo, ¿no? Hombre, yo creo que habéis tenido un gran apoyo con que sean tan baratos los teléfonos. Yo ya te digo, yo me sorprendo cuando veo en mi trabajo 40 personas con la aplicación de iVoox instalada, todos escuchando programas de radio o audiolibros nefastos, pero bueno, yo creo que sí, en ese aspecto sí que vais por el buen camino. Luego ya lo de que la gente se detenga a escribir un comentario o me recomendarlo, tal, ya es otro tema, pero bueno, que por lo menos esté la posibilidad en el bolsillo de la gente, a mí ya me parece genial. ¿Cómo ves a iVoox y al podcasting de aquí a, pongamos, otros 5 años? La clave yo creo que es el que efectivamente esa integración en el vehículo, porque mientras tenemos que de alguna manera ser el receptor de radio del siglo XXI y que en lugar de limitarte las 6 presintonías que tú tienes en tu coche ahora mismo cuando te sientas, pues que tengas el universo de infinitas canales temáticos en tu smartphone, pero lo tienes que tener cómodo, a un clic. Entonces yo tengo que saber que tu patrón de escucha es que de lunes a viernes tú te levantas a las 8, es cuando sueles dar clic y empiezas a escuchar, pues no sé, la tertulia del larguero, y luego te escuchas, bueno, pues eso, ir aprendiéndolo, de manera que cuando tú, sea lunes y a las 9 de la mañana, yo noto que estás encendiendo la aplicación, pues ya haberte preparado esa playlist, porque sé que hasta entonces, pues lo normal es que te escuches el larguero, luego no sé qué, no sé cuántos, pues ya preparártela para que te metes en el coche y que con un clic, incluso comandándola con tu voz, ya automáticamente se te vaya reproduciendo un audio a otro, que sería muy equivalente al haber encendido la radio y ir cambiando una sintonía a otra. Si alcanzamos eso y esa suavidad, si recorremos de esa manera esa última milla que dicen los expertos, y conseguir ese flujo, creo que estaría hecho y el futuro sería embriagador. Si no lo conseguimos y esto no fluye, pues se complicará y se quedará todavía de nicho aquellos que tienen muy claro lo que quieren escuchar, ¿no? Y que hacen por ello, pero para dar ese salto tenemos que hacerlo mucho más fácil y embriagador para esta otra gente, ¿no? ¿Y tú realmente crees que será un cambio tan importante el tema del coche? Porque en el tema del coche veo en primer problema la problemática de las tarifas de datos, que bueno, ya hemos comentado que pueden cambiar, tal. O cuentas, es que no sé, yo lo del coche, ¿tú realmente lo ves tan diferenciador? Bueno, ahora mismo en televisión tú tienes las tarifas de publicidad y las caras se pagan por la noche, que es el momento de mayor audiencia en televisión. En radio, cuando tú vas a contratar una cuña, el tramo que más caro te cobran es de 8 a 10 de la mañana, porque es cuando tienen más audiencia. En el coche es donde se escucha la radio, no nos engañemos. Entonces, sí. Ahí, antes de que vengan los coches de Google que funcionen solos y que ya puedas ir incluso viendo vídeo, con lo cual ya nos hemos muerto todos, antes sí creemos que tenemos ese hueco para hacernos grandes, ¿no? Y bueno, pues eso sí es una posibilidad, porque igual que te he comentado, este mundo en el que yo tengo que ser capaz de anticipar qué es lo que tú vas a poder escuchar en base a tus patrones, también tengo que tener la capacidad de descargar esa playlist mientras estás en casa, en la wifi, de manera que cuando bajes al coche ya lo tengas toda esa playlist descargadita y que no te cueste encima datos. O sea, que si esto se hace bien, no tiene por qué ser un problema el que no se haya llegado a un acuerdo todavía con las operadoras y tampoco sea un drama el que te pueda costar datos, ¿no? Y ya como última pregunta, como ves, al final siempre me voy a la hora de duraciones, esto es una pasada. Un nuevo jugador en el terreno, Google, anunció que va a dar un servicio también de hosting para que los podcasters puedan subir allí sus audios y, digamos, sobre todo, me imagino, para competir con iTunes, porque iTunes sigue siendo el rey, ¿no? Yo cuando miro las estadísticas siempre me sorprende que lo que más descargas me dé siempre sea iTunes y después la nefasta aplicación de podcast de iOS, pero ahí están siempre. ¿Cómo ves tú la irrupción de Google? Y bueno, si es, me imagino que también será bueno, ¿no?, que se preocupe por este sector. ¿Cómo crees que puede cambiar las cosas con Google? Bueno, la verdad es que cuando somos conscientes de ese anuncio que hicieron, al igual que también Spotify, que también anunció la inclusión de podcast en su servicio, bueno, cuando un big player de estos se mete en tu sector, pues te genera esa doble duda de que si no sabes si va a ser una amenaza o una oportunidad, porque pueden darse las dos situaciones, ¿no? Sí, claro. Entonces, nosotros como estamos obsesionados con la prescripción y creemos que el éxito pasa por ahí, bueno, pues oye, por más que a lo mejor Google me pueda ofrecer un sitio donde a ti como podcaster puedas hostear tu contenido, vale, pero nosotros lo que aspiramos es a crear este ecosistema, pues de, por ejemplo, de listas, como he comentado, en el cual tú ya desde iVoox, tú sigues a tres listas, que no suscripciones de podcast, sino que tres listas de tres temáticas a las que a ti te apasionan, como es la guerra civil, el cómic y el no sé qué, y automáticamente ahí la gente y otra gente te va añadiendo audios o episodios de distintos podcasts a los de escuchar. Eso, esa funcionalidad, dicha así, no hay nadie que la dé, y ni iTunes ni Google a plazo, con lo cual, si nosotros realmente nos hacemos fuertes en servicios como esos, pues haremos un locking y conseguiremos o aspiraremos a que no sea fácil el que de repente un oyente se vaya a ir a Google. ¿Por qué? Si ya en iVoox ya tengo, oye, yo estoy siguiendo a cuatro listas que me mola mucho lo que me van aportando, y encima ya tengo ahí mi set de suscripciones, y o sea, queremos quitar elementos de que hagan que la gente se vaya a otros sitios a escuchar, a no ser que sean sobradamente mucho mejores que nosotros. Y entonces, bueno, pues tienen que demostrar que son mucho mejores que nosotros. No vale con decir, oye, a partir de ahora podráis publicar aquí y subir vuestro contenido aquí. Bueno, si se quedan en eso, en un mero servicio de alojamiento, pues no nos dará ningún miedo. Es más, incluso puede ser la oportunidad que hemos hablado antes, porque a lo mejor vengan a hablar con nosotros y nos digan, oye, nos gusta mucho la manera en la que curáis el contenido y podemos hacer cosas para que vosotros lo curéis y luego lo integremos en nuestra plataforma. Bueno, pues perfecto, eso sería una oportunidad. En cambio, si no, si ponen a sus ingenieros, sí, los más listos, a crear una aplicación, claro, efectivamente, más, mejor que la nuestra, pues será nuestra ruina. Y como no sabemos eso, qué va a ser... Sí, pueden crear una aplicación y que ya aparezca instalada por defecto en todos los defectos junto a Google Play, por ejemplo, o integrada en Google Music o alguna cosa. O sea, claro. Pueden ser tantas cosas distintas que no sabemos qué es lo que va a hacer, o al final no hace nada. Claro, que también podría ser. Entonces, bueno, nosotros tenemos que seguir nuestro camino, en el que creemos que hemos apostado y el que entendemos que es lo que tenemos que hacer, y a partir de ahí, pues sí, aceptar lo que venga y intentar torearlo, y no queda otra. No podemos entrar ni bloquearnos, ni asustarnos, ni tener miedos, ¿no? Esperar, a ver qué pasa. Bueno, nada más, Juan Ignacio, yo creo que hemos hecho un buen repaso tanto a la historia de iVoox, cómo habéis cambiado los servicios, a ver si podéis sacar todos este año más pronto que tarde, y a ver qué esperamos. Así que nada más, Juan, muchas gracias por este rato y mucha suerte, y hasta la próxima, pues, espero. Siempre, sí, seguro que sí, y a ti por el interés y por el seguimiento que siempre nos has hecho, ya como has dicho antes, desde tiempos inmemorables del Arca, ¿no? Sí, desde que se hacían los feeds a mano. Un saludo, Juan. Venga, un abrazo. Chao. Y bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Como siempre, espero que os haya resultado interesantes y que me dejéis vuestros comentarios. Lo podéis hacer en iVoox, lo podéis hacer en Spreaker, me lo podéis decir en Twitter, mi usuario es @DanielSanz, en mi blog, eltelardelgeek.com, y ahí, en la barra lateral, tenéis el feed para suscribiros a mis otros podcasts, por si os pueden resultar de interés. El Cuentacuentos, donde voy narrando audiolibros, hablo de literatura, entrevisto a escritores y cuento mis cosas de cómo me organizo para escribir las novelas, los artículos, qué productos o programas utilizo. Divagaciones, en el Telar del Geek, donde hablo yo solo, divagando sobre noticias que me han parecido interesantes del mundo de la tecnología o de cualquier otro tema, no tiene por qué ser solo de tecnología, y el Geek Deportista, donde os cuento mis andanzas en el mundo del deporte. Un saludo a todos y hasta la próxima.